Les vuelvo a repetir el teléfono. 022-24-1554-5550. 022-24-1554-5550. El correo electrónico fmreventar@gmail.com. Bien, vamos a empezar a tratar de entender desde las coincidencias un poquito, a ver qué pasó en la antigüedad. A mi modo de ver, esta evolución homínica tuvo oleadas de conquista de todo el mundo, y así también acompañada con ello su evolución, porque se ha dado el caso también que muchos de los homínidos emigraban y llevaban su carga genética, pero no llevaban su cultura, increíblemente, porque como los otros homínidos que se quedaban en la misma zona han llegado a evolucionar, y esto me refiero a la construcción de instrumentos, los homínidos de su misma clase no llevaban justamente esa evolución tecnológica. Por eso ha acontecido curiosidades, como que se han encontrado la misma clase de homínidos que tenían justamente distintas costumbres y que mantenían de la antigüedad conocimientos que no condecían justamente con los ascendientes que ellos tenían, que como se quedaron en cierta zona deambulando, habían alcanzado otras tecnologías, pero no se la habían podido traspasar debido a que estas hordas iban conquistando otros terrenos y no tenían forma de comunicarse para poder tener esos saberes. Eso es una de las curiosidades que se dio también. Esta cuestión de ir conquistando terreno me hace pensar que en un momento determinado encontraron la Mesopotamia asiática, porque está dentro de todo lo que es esta lógica de conquista. De hecho, lo más próximo a África justamente es la zona de Medio Oriente. Y lo que es precisamente esta zona de Asia. Entiendo que ese fue el momento, no se puede llegar a precisar, en que a partir de la caída en el pecado de los seres divinos, pudieron tener contacto con ellos. Y acá estamos hablando también de una suerte, de una gran coincidencia genética. Porque si Caín tomó mujeres, si Set tomó mujeres y tuvieron descendencia, hay una coincidencia muy grande genética. Es decir, también suena a locura lo que estoy diciendo, pero justificados un poco por la fe, porque evidentemente es así, no, ya lo científico no da, como les dije, tendría que haber algún hallazgo, tendríamos que hallar el cuerpo de Caín, el cuerpo de Adán, el cuerpo de Abel o algunos de sus parientes cercanos para poder hablar un poco más con certeza. Evidentemente hasta el momento no se dio, se ha descubierto mucho, pero eso no. Y a mí me hace pensar que cuando se describe arqueológicamente lo que aconteció en ese momento, de que había unos hombres que se llamaban hijos de Dios y otros hombres que se conocían como hijos de hombre, y que después, más adelante, en palabras de Dios, dice ciertamente el hombre es carne, y que no tiene que ver con él, con las cuestiones del espíritu, y que su vida será de 120 años. A mí me hace pensar que es como que esta mezcla, este intercambio genético, dio como resultado también una longevidad menor. Pensando en lo que habla en el Génesis 5 los años de vida que tenían los descendientes más cercanos de Caín y Abel, o de Adán y Eva, si ustedes quieren, que como Matusalén, que vivió 900 y pico de años, es decir, nosotros podemos entender que el hecho de haberse mezclado deliberadamente y entendiendo que haya podido ser así, es decir, vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para entenderlo de esa manera, si yo no los obligo, si ustedes quieren no lo piensen así, pero para que también de alguna manera pueda cerrar mi argumento, y soportándonos también en la fe, porque para poder entender esto también hay que soportarse en la fe, tenemos que entender que en un momento determinado hubo una mezcla, hubo un acercamiento, hubo un intercambio genético, un algo hubo. De hecho, culturalmente hubo algo que fue mucho más fuerte, y es el hecho de ser sedentario. Yo creo que si nosotros, como también se ha estudiado la humanidad a través de su tecnología y el hecho de lo que en un tiempo también se llamó neolítico, paleolítico, ese tipo de cosas, la era de los metales y toda esa forma de clasificar que tiene que ver con la tecnología, más que nada, nosotros tenemos que entender que Caín era agricultor y Abel era ganadero. Ellos, para poder vivir de esa manera, no quedaba otra opción que ser sedentarios. A partir de ahí, yo entiendo que esa cultura, ese rasgo tecnológico, fue heredado por estos seres que eran nómades y que vivían más bien en relación con la naturaleza, y que explotaban a la naturaleza desde lo que la naturaleza les entregaba. Y entonces a mí me hace pensar, no voy a hablar de fechas, puedo llegar a aventurarme, pero sería también un poco una locura, pero en un momento hubo un intercambio genético, y no solo genético, sino también, como les anuncié recién, un intercambio cultural. Y de alguna manera las civilizaciones empezaron a existir desde esa época. Nosotros podemos hablar de los primeros asentamientos que estaban vinculados justamente a culturas muy desarrolladas. Podemos hablar de la egipcia o de las de la Mesopotamia. Eran culturas muy, muy, muy fuertes y muy sabias. Y que no hace mucho tiempo, dentro de lo que es toda la humanización, es decir, de todo lo que es la historia de la evolución humana, ¿por qué de repente se tiene que dar que tienen que ser sedentarios? Yo creo que ese tipo de puntos es lo que nos hace pensar más en lo que pudo haber sido una mezcla de lo que fue una cultura ligada a la Adán y Eva, a los seres divinos, y al hecho de cultivar un huerto, mantenerlo, cuidarlo, hacerse cargo de las especies y ese tipo de cosas, que después fue transmitida a estos seres que tenían otra visión del mundo. Y soportados también en cierta coincidencia genética, porque de otra manera no podían ser, yo me estaba poniendo a pensar que hasta los mismos arqueólogos dicen que probablemente si hubo una coincidencia genética entre un intercambio genético entre el hombre de Neandertal y el Homo sapiens fue de un 5%, y también enuncian de que haya sido poco probable que hayan sido fértiles entre ellas. Lo que a mí me hace pensar es también pudo haber sido poco probable, pero también, así como ha sido poco probable, pudo haber acontecido. Y soportados en eso, podemos entender de que hubo una mezcla, y que por lo tanto, también soportados en lo que es el hallazgo arqueológico de la Biblia y en la fe, el hecho de cuando Dios enuncia ciertamente el hombre es carne, está enunciando una situación en la cual ya no es ese ser divino que él había creado. Es decir, la continua mezcla que llevó adelante todos los descendientes de Adán y Eva condujo a esa consecuencia que haya dado como en palabras proféticas y certeras de Dios en que sus días serán 120 años. De hecho, la expectativa de vida promedio está dentro de los 80. Y así todo, podemos llegar a tener algunas excepciones que vía noticieros, nosotros hasta lo podemos constatar, de gente que ha tenido más de 100 años de vida, más de 110 años de vida. Pero no, nosotros no conocemos a alguien que haya nacido 150, que haya vivido 150 años, 170 años. En cierto modo, esas cosas condicen y a mí me obligan a pensar en que se debe a justamente cierto intercambio genético que en algunos casos benefició y en otros casos perjudicó. Vamos a hablar puntualmente. ¿En qué perjudicó? En una expectativa de vida menor. ¿Y en qué favoreció? Y favoreció en una cuestión, vamos a hablar ahora de algo puntual que tiene que ver más que nada, porque la ciencia no ha llegado todavía a profundizar el tema alma, pero a tener heredad y ser seres divinos en la cuestión de poseer alma y espíritu. Nosotros habíamos dicho en uno de los primeros programas la diferenciación en cuando se crearon los seres, los primeros seres vivientes, y cuando se creó el hombre. Cuando se crearon los primeros seres vivientes, se habló de que fue ánima viviente. Y en el caso del hombre, se habla de alma viviente. El que habla de alma después, más adelante, es Cristo. No hay connotaciones de hablar del alma. Normalmente se habla del espíritu. Pero hablando de una cierta trilogía que condice con el hombre y que hace que entendamos al hombre, nosotros podemos hablar como beneficio de estos seres el hecho de heredar alma, heredar alma y espíritu divino, o espíritu que condecía con lo que era Adán y Eva, a eso me refiero. Si bien por un lado no tuvo ventajas, por el otro lo tuvo. También a nivel cultural, ustedes observen que hace poco tenemos connotaciones de civilizaciones, de asentamientos. En la antigüedad no era muy particular esa cuestión, eran más bien nómades. Y la organización era diferente. Además, y es como que se aparece esa figura del patriarcado, que es lo que vamos a ver en la emisión siguiente, y es muy, muy, muy particular, es decir, cómo se da vuelta culturalmente la humanidad y tiene otra visión de las cosas. Yo espero haber sido claro, es decir, ¿en qué me soporté? En esos textos que les di, en la cuestión de la conquista del mundo por parte de los homínidos, especialmente del Homo sapiens, en características culturales y tecnológicas como las que enuncié, si bien, bueno, más adelante vamos a hablar lo que son las evoluciones lingüísticas también, porque eso tiene mucho que ver. Recién el Homo sapiens empieza a manejar cierta lengua. Los otros no tenían una lengua muy evolucionada. De hecho, los primeros homínidos no la tenían. Sí llegaban a emitir algunos sonidos, pero no llegaban a tener una lengua evolucionada. Eso lo vamos a ver con ampliamente. Pero todo esto me hace pensar que dentro de lo que es la conquista, en encontrar justamente el lugar de lo que era el viejo Edén, encontrarse con estos seres de alguna manera, hacer amistad y luego aparearse. De alguna manera, también tenemos que entender en palabras de Caín, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Es como que ya tenían conocimiento de los otros seres. Entonces, yo sigo soportado en esos puntos y entendiendo que en algún momento la propia evolución humana, que nosotros vemos hasta el momento así muy por arriba, ejerce y da una gran coincidencia en la que desemboca la mixtura de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Es una coincidencia tan grande como el eclipse. Cuando uno habla del eclipse, es increíble que el Sol, siendo 400 veces más grande que la Luna, dentro de lo que es el tamaño angular, por la distancia que tiene la Luna de nosotros y el Sol de nosotros, terminan teniendo los dos el mismo tamaño. Entonces, cuando se produce el eclipse, justamente tienen la Luna llega a cubrir al Sol. Dentro de lo que es la astronomía, como me gustó el vocablo que utilizaron estos técnicos, era una coincidencia astronómica. ¿Quién iba a pensar que justo va a darse el caso que, siendo tan diferentes, una la tapa al otro? Es decir, hay ciertas cosas que uno tiene que dejar la puerta abierta. Hay que entenderlo, hay que entenderlo así. Hay que dejar la puerta abierta. Es decir, en algún momento es como que me da el pálpito que hay una mezcla. Si uno le pone más fe, en algún momento sabe que esa mezcla tiene una consecuencia. Hay una consecuencia cultural, una consecuencia a nivel genético, y lo vemos representado también en lo que es la vida misma, en la esperanza de vida. Yo no me atrevo a negarlo. Yo prefiero pensar más en que tiene que ver más con lo que recién les planteé que con muchos noes que nosotros ya conocemos o como imposibles de parte de la ciencia, que a veces no quiere entenderlo, o de parte de la religión, que a veces tampoco quiere entenderlo. Pero siempre digo, tratemos de construir, tratemos de ver las coincidencias, que pudo haber pasado, que es factible, y quedémonos con eso, que con el tiempo seguramente, el que dentro de lo que es también nuestra fe, en un momento Dios lo que quiere que se sepa, se va a saber. Si Dios no hubiese querido que se sepa lo de los dinosaurios, lo hubiese cubierto. Es así de sencillo. En un momento determinado se hizo ver. También lo que tiene que ver con el estudio del genoma humano y cómo lo ligaron al estudio de todos los fósiles, y después cómo lo enfrentaron a las diferentes etnias que existen hoy en día y cómo condice con el Homo sapiens cada uno de esos genes. Entonces yo me pensaba, qué coincidencia que tenga que ver el Homo sapiens tanto con la raza divina. Qué coincidencia. Vamos a dejarlo ahí. Es un tema muy escabroso, muy delicado, pero a mí me gusta jugar con este tipo de pensamientos porque hacen que uno pueda tener otra visión, que es a lo que yo quiero apelar. Tratemos de tener otra visión, tratemos de ser más abiertos y dar más espacio a lo que es ver la ciencia desde la fe y la fe desde la ciencia. Vamos a tener más posibilidades y más caminos. Va a haber más caminos. Bueno, me voy a estar yendo. Le quería pedir a Leo unos temas que no le avisé. No le avisé los temas que quiero. Me gustaría escuchar Sin Mi Flojadera. Vamos al bloque folclórico. Sin Mi Flojadera de Larralde. Es un tema que me gusta mucho. Y a ver cuánto tiempo tengo. Vamos con ese.